A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, estimados auditores. El lunes 8 de esta semana falleció en Las Vegas, Estados Unidos, uno de los más importantes músicos de tango. Nos referimos al pianista José Luis Mota, más conocido como Pepe Mota. Tiene en la actualidad su nombre grabado como uno de los más importantes músicos que dio varios premios a la Argentina. Poco conocido por el gran mundo del tango por estos lados, ya que su fama y grandes logros lo tuvo en Estados Unidos, donde vivió largo tiempo. Lo recordamos en su más reciente CD, que dejara en su último viaje y visita a Buenos Aires. De su CD, Cuadro de Amigos, grabado el 2013, una de sus pistas con este antiguo tango de Ángel Villoldo en arreglo de Pepe Mota, El Choclo. Esa grabación se hizo de su actuación en vivo en la Academia Nacional del Tango el día 9 de septiembre de 2013. antes de regresar a Las Vegas, Estados Unidos, donde reside y tiene a su familia. Para este evento, Pepe Mota fue acompañado por los siguientes músicos argentinos: Walter Ríos, el afamado bandoneonista santafesino, Daniel Berardi, guitarra, Fabián Bertero y Cristine Breves, violines, Pablo Mota, su hijo, en contrabajo. Pablo es el hijo menor de Pepe y él es el único de los hijos que vive en Buenos Aires. Él es contrabajista y pianista, presentado en Neotango en varias agrupaciones de Buenos Aires en este programa. Otra pista de este CD trae este tango de Juan de Dios Filiberto y Juan Andrés Bruna, tan solo instrumental. Yo te bendigo. José Luis Mota, en su estadía en Estados Unidos, dejó una extensa obra musical, poniendo música para obras de teatro, televisión y cine, obra que le valieron los más codiciados premios de la Academia y sellos grabadores. En Argentina fue considerado como un embajador musical y cultural de su patria, además de un orgullo de la localidad de Pergamino, su lugar de nacimiento. La siguiente pista trae este clásico de Astor Piazzolla, Adiós Nonino, con una primera parte a manera de introducción a cargo del bandoneón de Walter Ríos, donde se muestra toda su maestría y dominio en ambas cajas del bandoneón, canto y armonía, con notas ricas en gran coloratura. Adiós, Nonino. Tres consagradas voces del momento en Buenos Aires fueron las invitadas para este evento: el ya legendario y siempre joven Guillermito Fernández, la joven voz de Jesús Hidalgo y la joven voz femenina de Sandra Luna. Para la siguiente pista, ella nos trae este tango de la cantautora Eladia Blázquez, El corazón al sur. Nací en un barrio donde el lujo fue un albur, por eso tengo el corazón

José Luis Mota sufría una esclerosis pulmonar y estaba hospitalizado en una clínica de Las Vegas. Había ya perdido un 100% de su capacidad pulmonar y solo respiraba conectado con el oxígeno a full. Por decisión de la familia y los médicos, decidieron sedarlo y desconectarlo del oxígeno. Lentamente se fue apagando la vida de Pepe, siempre de la mano de su amada esposa Marta, junto a sus hijos Melissa, Marga, Patricio y Pedro. Pablo se despidió de su padre antes, desde Buenos Aires, por un video telefónico. Se iba Pepe, llevando en su corazón un pedazo de Buenos Aires, tal como el título de su tango que él escribiera, Un pedazo de Buenos Aires. Por este domingo es todo, mis amigos. En 7 días más, Dios quiere, nos estaremos reuniendo en un nuevo neotango, conociendo los nuevos actores del tango en Buenos Aires y otros lugares del mundo. Estamos muy complacidos en haber contado con su audiencia a este programa. Tengan todos ustedes muy buenas noches. Hemos presentado Neo Tango, un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos, Hernán Stevenson. Neo Tango se transmite el día domingo a las 19:30 horas.